Dame un poquitico de ti, mojame tu miel y dame un poco de ti. Me abrazaré a tus pelos, no te vayas de mí. Guárdame tu vida como un sitio donde ir. Mi vida acaba cuando no te siento en mí. No puedo dormir porque te fuiste así. Yo buscaba amarte y solo hacerte feliz. Dejé de vivir por buscarte, mami, ¿por qué no me hablas? ¿Qué? ¿Por qué te fuiste? No lo sé. Que si te he extrañado, creo que moriré. Solo te amé, ¿qué te hice de malo? Al menos cuéntame. Mi reloj siempre ven, cada noche se detiene. Casi no respiro, ven, sentirte lejos me duele. Quería seas mi vida, pero en mi vida ya no te siente. Traté de olvidarte, pero te tatuaste mi mente, girl. Amarte es muy poco cuando te pienso noche y día. Dejarme morir al no tenerte es mi agonía. Solo quiero sepas que aún te quiero y que eres mía. Nunca ves a otro porque lo juro moriría. ¿Qué? ¿Por qué te fuiste? No lo sé. Que si te he extrañado, creo que moriré. ¿Por qué me olvidaste si yo solo te amé? ¿Qué te hice de malo? Al menos cuéntame. Dame un poquitico de ti. Mójame tu miel y dame un poco de ti. Me abrazaré a tus miedos, no te vayas de mí. Guárdame tu vida como un sitio donde ir. Mi vida acaba cuando no te siento en mí. No puedo dormir porque te fuiste así. Yo buscaba amarte y solo hacerte feliz. Dejé de vivir por buscarte, mami, ¿por qué no me hablas? Te necesito para escribirte mis canciones. Eres vital para curar mis dolores. Sos la virtud entre el montón de mis errores. Pintaste mi lado más oscuro de colores. Robé un camino que me lleve hacia la calma. La muerte me habla, pero le digo que aún te espero. No sé por qué siento que estoy pagando un karma. Por favor, ven y cálmame este desespero. Y al caminar, siempre donde estés te busco a ti. No puedo aceptar que ya no estás y que ya no siento tu latir. Y al caminar, siempre donde estés te busco a ti. No puedo aceptar que ya no estás y que ya no siento tu latir. Dame un poquitico de ti. Mójame tu miel y dame un poco de ti. Me abrazaré a tus pelos, no te vayas de mí. Guárdame tu vida como un sitio donde ir. Mi vida acaba cuando no te siento en mí. No puedo dormir porque te fuiste así. Yo buscaba amarte y solo hacerte.